Miren, carajito, ahora sí vamos a romper la piñata. Yo primero. Jaimito, chico, aprende a ser caballeroso. Las niñas van primero. Dale, Luisita, dale tú primero, empieza. Sí, qué chévere. Voy a ser la primera, ja, ja, ja, ja. Voy a ser la primera, ja, ja, ja, ja. Dale, dale, dale a la piñata. Tira la panzuela, queremos caramelo. Abran la puerta, Policía Federal. Abran ya. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Te dije, Jaimito, que no te comieras la torta antes de tiempo. Ay, ay, ay. Que abran la puerta, he dicho. ¡Abre, manito! Buenas noches, señor oficial. ¿Qué pasa? Silencio, señora. Estamos efectuando una inspección domiciliaria para comprobar posibles violaciones a la Ley Federal de Propiedad de Industria y Derecho de Autor. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Aquí solo celebramos el cumpleaños de Jaimito. ¡Ajá! ¡Como lo sospeché! ¡Es una piñata de Spider-Man! Sí, señor. Es la que compro todos los años. Señora, los que le vendieron esa piñata no pagaron los respectivos derechos de autor a la transnacional Marvel Comics. Por tanto, es una piñata ilegal y usted ha incurrido en delitos al poseerla. ¡Vamos! ¡Contra la pared! ¡A la comisaría! ¡Mamá! ¿Por qué te llevan? ¡Déjenme a mi mamá, policía! ¡No, no se la lleven! Dios mío, mamá. Después de vieja me llevan presa. Ay, no, y nada más por una piñata que le compré a mi hijo. Pero suélteme, vale, ¿con quién te voy a buscar? ¡Oficial Pérez! ¡Lleves esa piñata! Sí, señor. Situaciones parecidas a este relato de ficción se viven en México, país que aplica sus leyes de propiedad industrial y derecho de autor de una forma extrema. Según el artículo de la cadena BBC titulado La guerra de las piñatas en México, la policía mexicana ha decomisado toneladas de piñatas que supuestamente violan derechos de autor. De acuerdo con las autoridades, los piñateros no pagaron el derecho de utilizar personajes como el Pato Donald, Buzz Lightyear o Hello Kitty, pues no pueden ser reproducidos sin permiso. Un grupo importante de diputados y senadores mexicanos, vendidos a las causas de los círculos de poder de ese país y de su vecino norteño, aprobaron recientemente una enmienda que obliga a las autoridades a sancionar a quienes violen leyes de derecho de autor sin que haya una denuncia previa, lo que explica la confiscación a pesar de que empresas como Marvel dicen no haberla solicitado. La enmienda plantea hasta 5 años de cárcel contra los piñateros y contra aquellos que vendan o elaboren productos que violen esta ley. Mientras la policía mexicana decomisa piñatas de Mickey Mouse, 28.000 personas han muerto por el narcotráfico en México en los últimos 3 años. Personas asesinadas son atadas a postes o amanecen muertas en plena vía pública. Más de 500.000 de personas han abandonado poblaciones como Ciudad Juárez, huyendo de la violencia extrema. Pero, para el gobierno mexicano, las piñatas son más importantes. Este es un informe especial de CNN en español. Pero la pregunta que uno se queda es ¿por qué México ha logrado reducir en sus homicidios en casi todo el país, salvo en la frontera? ¿Por qué el estado de San Paulo tiene una tasa de homicidios de 9? Es decir, la explicación no la podemos centrar exclusivamente en la pobreza, que es un componente importante. Pero cuando uno ve... Esas son las consecuencias de votar por diputados y congresistas que se venden a los intereses extranjeros. Son temores que no tendremos en Venezuela mientras se mantenga una adecuada composición en la Asamblea Nacional. ¿Serás consciente a la hora de depositar tu voto este 26 de septiembre? Esperamos que sí. Este es un mensaje de Cópiate esta radio y de nuestra emisora, Alba Ciudad 96.3 FM.